Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Hoy a la tarde, cuando íbamos a hacer el programa en FM La Tribu, el programa que hacemos siempre, Los Locos de Buenos Aires, nos encontramos con que no había luz. Ahí estábamos con Franco Cocho López, con Camilo, y vimos que, bueno, que había que esperar. Esperamos un buen rato. El corte era en toda la manzana de la radio y la luz nunca llegó. Estuvimos hasta las 7 de la tarde en La Tribu, pero bueno, no pudimos hacer el programa en directo. Así que lo que decidimos es hacer este programa de emergencia para que ustedes puedan escuchar una parte, no toda, pero una parte de lo que íbamos a hacer hoy. Todo, por supuesto que no, porque falta la nota en vivo, una nota que teníamos preparada sobre educación y que la semana que viene seguramente la haremos. Y tampoco vamos a tener el placer de compartir con Camilo el micrófono y que Camilo nos pueda recomendar algunas películas, como lo suele hacer siempre, o hablar de las gladiadoras de Boca o hablar de fútbol. Así que bueno, igual agradezco a Camilo, que es el de la idea para que hagamos este programa por el canal de YouTube. Bueno, la semana pasada fue una semana en donde hubo varias discusiones. Una se acaba de saldar hace un rato, que es el dictamen en la ley base, ¿no? Recién mañana, jueves, vamos a saber qué fue en realidad todo lo que se acordó. Tenemos algunos datos que han trascendido a esta hora de la noche de hoy, de miércoles, pero la realidad es esa. Así que el día jueves, mañana, se firma el dictamen y después tiene que discutirse en el recinto esta ley que seguramente no será la misma. Ya sabemos que no es la misma porque se modificó en diputados, que mandó originalmente Milei, y en la cual han tenido que hacer muchas modificaciones. No obstante, creemos que después en el recinto va a costar mucho la discusión en senadores, o va a costar mucha discusión. Y seguramente volverá a diputados porque se les hará algunos retoques. Bueno, nosotros pensábamos que hoy hay algunos temas que son centrales y que los queríamos tratar con ustedes. Pero yo este programa lo voy a empezar en esto que tiene que ver con una charla, con una introducción, que en general siempre lo hacemos aquellos que hacemos radio, pero lo voy a empezar con algo que parece que fue muy lejano. Hoy es miércoles y ocurrió el día sábado, que fue el discurso del arzobispo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva. ¿Por qué empiezo con este discurso? Porque ustedes se van a dar cuenta que en realidad hay una descripción de lo que está sucediendo y de lo que sucedió en los últimos años de política que bien vale la pena poder analizar, porque es un momento muy difícil, la crisis es muy fuerte, nadie se quiere hacer cargo de esta crisis. Los que están ahora dicen que la culpa es del gobierno anterior, los del gobierno anterior dicen que ahora no están haciendo las cosas como las deberían tener que hacer. Pero bueno, yo les propongo esto. Ustedes escuchen, son 4 minutos y pico, a García Cuerva y analicemos algunas de las frases que dice García Cuerva. Antes de pasarlo, yo quiero que vean, porque nosotros hicimos un resumen con Camilo, una edición, de las cosas importantes. Resulta que este discurso tuvo mucha trascendencia en los medios, pero cada medio fragmentó y usó la parte que creía conveniente para sus intereses. Es decir, algunos así poniendo las partes nada más en donde sentían que estaban cuestionando al gobierno anterior, y algunos poniendo nada más que la parte en donde se cuestiona al gobierno actual. Escuchemos a García Cuerva. El mensaje que compartiré quiere ser un aporte a la luz de la palabra de Dios para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido que entre todos construimos la patria. Más allá de saber que luego puedan ser tomadas algunas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación. Reconozco que en muchas situaciones el agradecimiento puede sonar como algo poco práctico o realista, algo inocente o naif, de aquellos que tienen la panza llena y viven abstraídos de la realidad. No niego que tantas veces pueda ser utilizado así, pero en su origen, este himno de acción de gracias fue y es entonado no sólo como el canto de liberación de quienes vivieron bajo el yugo y la opresión, bajo la miseria y la humillación, sino que también es un canto que ayudó y ayuda a mantener viva la certeza de que todas esas situaciones no tienen la última palabra. Le pedimos a Dios nos preserve de las manos manchadas de sangre por el narcotráfico, de las manos sucias de la corrupción y de la coima, de las manos en el bolsillo del egoísmo y de la indiferencia. Sí, necesitamos que Dios nos cure, y se lo pedimos con mucha fe en nuestra acción de gracias, porque para que la acción de gracias sea posible, tenemos que tomarnos en serio las parálisis de nuestro pueblo. Sabemos que hay parálisis que no se pueden procrastinar. Su postergación en nombre de un futuro prometedor generarían consecuencias nefastas por irreversibles en la vida de las personas y por lo tanto de toda la sociedad. Un precio muy alto a pagar que no nos podemos permitir. La malnutrición en la primera infancia, la falta de escolarización y accesibilidad a los servicios de salud, los ancianos y jubilados incapaces de sostenerse diariamente con un mínimo de dignidad, son algunos de esos ejemplos impostergables. Cada uno y todos a la vez, desde la responsabilidad que tenemos en la comunidad, podamos dejarnos mirar por Dios, dejándonos cuestionar por la conciencia, y nos preguntemos: en estos tiempos difíciles, ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? Porque fácilmente nos sale reclamar a otros que se comprometan. Pero yo, ¿qué hago? ¿Podremos mirarnos y responder esa pregunta sin echar culpas como adolescentes, sino desde la responsabilidad de hacernos cargo, incluso si es necesario, realizando una autocrítica madura que tanto necesita escuchar alguna vez nuestro pueblo? Porque nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande, Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente. Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos de algunas semanas atrás. Deberemos desterrar la conocida doble vara, que no nos permite ser ecuánimes, porque nos expresamos desde el prisma partidista que nos empaña, nos obnubila y nos hace injustos, y a veces terminamos defendiendo lo indefendible. No es lo mismo unirse que confabular. No es lo mismo fraternizar y forjar la cultura del encuentro que ser cómplice del mal con el solo ánimo de destruir al otro, de pensar estrategias para que al otro le vaya mal, creyendo que cuanto peor, mejor. Eso nos destruye a todos y carcome los cimientos de la patria. Es como un sismo que no nos permite nunca ponernos de pie. El pasado nos enseña que todo lo que amamos se puede destruir en base a la instrumentalización y al odio, ya que priva al cuerpo social de las defensas naturales contra la desintegración y la fragmentación social. Rédito instantáneo para los saqueadores de turno e incapacidad presente para pensarnos como nación. Como decía Alessandro Mazzoni, hay pocas cosas que corrompen y socavan más a un pueblo que el hábito de odiar. Como yo les había dicho, fíjense, él comienza, o nosotros sacamos una de la parte, diciendo que sabe que después van a fragmentar su discurso. Es decir, él ya conoce eso. Él ya sabe cómo trabajan los medios, que van a sacar alguna frase por ahí de contexto, y lo dice, dice eso, que él va a decir determinadas cosas aún sabiendo de la fragmentación. Después habla de la aberración de los aumentos de sueldos de los senadores, que valga la pena decir que ahora en estos días se vuelven a aumentar, ¿no? Ayer nos enteramos que se vuelven a aumentar porque ahora aumentan los salarios de los trabajadores del Congreso y entonces ellos se vuelven a aumentar. Hay una ley de que presentó hoy, o por lo menos anunció hoy que iba a presentar el senador Lustó, que dice que un senador no puede ganar más que un director de escuela, esta vieja idea de la izquierda, que dice que la va a presentar ahora. Claro, lo que sí, seguramente él va a terminar el mandato sin esa ley aprobada. Es más, creo que esa ley no se va a aprobar, pero recuerden que Lustó había quedado muy expuesto con la manito aprobando el aumento, pero como para que no nos diéramos cuenta que lo aprobaba. Después habla de autocrítica, esto va muy directo a lo que decíamos antes, ¿no? Los sectores, sobre todo del gobierno anterior y de este, que han hecho cosas muy mal, pero que en ningún momento se autocritican, es más, siguen criticando al otro. Habla de eso, de las discusiones entre adolescentes, no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya. Habla de la panza llena, de cómo se puede evaluar cosas cuando se tiene la panza llena, que no es de la misma forma que las pueden evaluar aquellos que tienen el problema de alimentación. Habla del narcotráfico, habla de la corrupción y la coima, les suena, todo esto tiene que ver con el gobierno anterior, pero también con muchos funcionarios que ya empezaron en este gobierno y que son desplazados porque se les descubre que pueden estar involucrados en algunas cosas. Habla de egoísmo, de indiferencia, y habla de cuanto peor mejor, un lema que utilizó muchas veces, o que utilizaron muchas veces sectores de la ultraizquierda. Yo quería comenzar con esto porque, más allá de quien sea García Cuerva, un hombre que estaba bastante vinculado al gobierno anterior, pero me parecía que había hecho un resumen de muchas cosas que todos decimos, o algunas que todos queremos decir, pero que por ahí no nos dan los tiempos, no, o no tenemos, es más, no tenemos la difusión que evidentemente tiene García Cuerva. Así que por eso empezaba hoy el programa con esto. Bueno, quiero agregar una cosita. que tiene que ver, y cada vez lo pensaba hoy cuando venía acá para el programa, cada vez uno ve más en su barrio, en todas esas cuadras que cubre su barrio. Yo soy de Boedo, todos los días trabajo en Almagro, es decir, ahí en el límite, camino unas 15, 20 cuadras todos los días, y uno puede ver el reflejo de la crisis y de lo que estamos viviendo. Hoy por acá, solamente viniendo por acá, pasé por el Banco Superville, donde había carteles pegados por todos lados que decían que habían despedido y trabajadores y cerrado sucursales. Pasé muy cerca por una estación de servicio que había coches que pedían nafta, pero que no había nafta porque está faltando nafta y sobre todo gas natural comprimido para que funcionen los autos. Y pasaba por el hospital italiano y estaba lleno de carteles de que habían estado de paro la semana pasada y que ahora están evaluando qué hacer porque todavía hoy no arreglaron la paritaria a los trabajadores de la salud. De eso también ahora vamos a hablar un poquito. Y después vi, y esto fue el otro día viajando a otra radio, que hay problemas con las frecuencias de muchos colectivos que salían y aparecían cada 15 minutos, 20 minutos, que se están distanciando, y esto tiene que ver con la falta de subsidios que les están dando a los colectivos. Y también uno vio, y esto fuera de este barrio, no sé, no anduve en estos días por la plaza Almagro, pero esto también lo vi en Mataderos, las ferias de la gente que los domingos va y coloca y vende toda ropa usada, muebles usados, discos, bueno, todo lo que se les ocurra de una casa que uno dice esto lo puedo vender, lo llevan para vender, cosa que les resulta más difícil. En esto quiero agregar que ya en Rosario ha vuelto en algunas plazas, tengo entendido, el trueque, y creo que también acá en la provincia de Buenos Aires se está volviendo, por ahí seguramente en otros lugares también y no lo conocemos. Así que quería como graficar que uno, moviéndose muy pocas cuadras, ve la crisis, y ni que hablar en la falta de gente comprando cosas, ¿no? En varios lugares, es decir, cómo está afectando, bueno, este momento. Bueno, yo les anunciaba a ustedes la semana pasada, les decía que me había llegado una factura de gas que yo gastaba de promedio en meses bajos 3.000 pesos, y ahora en un mes bajo me llegó 16.000. bueno, ya el mes pasado nos había llegado la, bueno, esto es para pagar en junio porque lo corrieron para que no sean tan malos los datos de inflación en mayo. Así que bueno, realmente la crisis bueno, existe, y lamentablemente no se ven muchas perspectivas. ¿Saben qué le propongo? Le propongo lo que hacemos siempre en el programa, que es escuchar el tema más escuchado en el año 1968. Era un tema que realmente estaba en todas las radios. Hablo, como digo siempre, en la ciudad de Buenos Aires. En este caso son Los Gatos y el tema es Viento, dile a la lluvia. Quiero volar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, qué bien sonaba Viento, Dile a la Lluvia. Alguna vez tuve la suerte de poder charlar sobre este tema con Lito Nevia. Él se reía mucho porque decía que era uno de los temas de que más éxito había tenido y que tenía tres tonos, decía él. Para aquellos que saben de guitarra, saben. Creo que tiene do, dominante de do y re mayor. Tres tonos. Y con eso hacía el tema y bueno, la verdad el tema sonaba muy bien. Se vendieron más de 200.000 copias en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, yo la semana pasada había puesto en el 67 que se había el tema más escuchado era Facundo de Bárbara y Dick, pero ese tema compitió con, era de los más escuchados, pero compitió con un tema que había salido en ese momento que había sido La Balsa, que había vendido 250.000 copias de Los Gatos, que después la vamos a escuchar, porque después la vamos a escuchar, porque recordemos que Los Gatos, la mayoría que quedaron siguen tocando y son mayores, así que de eso vamos a hablar después. Y una cosa, no quería dejar de recordar que hace 55 años fue el Cordobazo. Esta gesta en contra de la dictadura de Onganía, dictadura que había dicho que se iba a quedar 20 años la Revolución Argentina, allá por el año 1969, y que en Córdoba los trabajadores, empezó todo por alguna quita de derecho, que en realidad empezó porque había sacado de los convenios el sábado inglés, que era que después del mediodía, después de las 13 horas, los sábados se tenía que pagar el doble. Eso lo sacó la dictadura y esto empezó a irritar a los trabajadores que ya venían con otros problemas. Ojo, eran los trabajadores que mejor ganaban en Córdoba, pero que bueno, que decidieron salir a la calle junto con los estudiantes que también se estallaron porque en la universidad les habían aumentado los precios en las comidas y bueno, salieron a la calle. Esto yo no voy a hacer mucha historia porque tampoco hay tiempo, pero esto, como le dijo Paladino, que era el nexo con Perón del Partido Justicialista en Puerta de Hierro, como le dijo a Perón, Paladino, esto no lo hicimos nosotros, general, le dijo. En realidad lo hizo fundamentalmente la izquierda, los sindicatos fuertes de izquierda como Luce y Fuerza, que al frente estaba Agustín Tosco, con Cafarati también del Partido Comunista que estaba junto con él. Tosco era un marxista de muy buena relación con el Partido Comunista y con el Partido Socialista de los Trabajadores y otros partidos. También estaba Canelles, que era de la UOCRA, que también era comunista, y había algunos sindicalistas peronistas, pero que estaban o mal vistos en el PJ por fuera del PJ, porque en realidad los justicialistas, el peronismo, eran los que habían pactado el bandorismo, fundamentalmente los sindicatos, esos que hoy se disfrazan de pobres, sus herederos, de progres, perdón. Bueno, esos mismos sindicatos estaban a favor de la dictadura, se habían aliado con la dictadura para voltearlo en el año 66 a Ilia. Bueno, así que esta gesta patriótica evidentemente fue de la izquierda, no quería dejar de recordarla hoy que se cumplieron 55 años. Bueno, vamos, hoy hablaba de lo que pasaba en el Hospital Italiano. vamos a escuchar a Gastón Berger, congresal de ATSA de Buenos Aires, que cuenta por qué la semana pasada hubo algunos paros y hoy todavía no sabemos si van a arreglar. Hasta hoy no habían arreglado. Ayer hubo una audiencia de ATSA y no habían arreglado. Gastón Berger es congresal de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Ciudad de Buenos Aires, delegado del Hospital Británico, y les cuenta qué es lo que pasó, por qué esos paros, por qué hemos visto en todos los sanatorios movidas y carteles por todos lados. Escúchenlo. Desde la organización no tenemos los números exactos, por eso lo maneja la comisión directiva, pero sí que se pide como mínimo, siendo justos y razonables, que la base sea el índice de inflación. La postura del hospital, de la empresa, es otra, no es la que tuvimos en otros momentos. Sí es cierto, porque quizá la gente no lo sabe, pero en plena pandemia y con otro gobierno también tuvimos que salir a la calle para reclamar por nuestro salario, pero había otros caminos, había diálogo. Hoy nos encontramos que no hay el diálogo que había antes. Las empresas están en otra postura. Incluso aquí adentro, la directora de Recursos Humanos, Carla Fassi, no nos recibe para poder coordinar el tema de los paros y sobre todo no exponer a los pacientes, que para nosotros es lo más importante, hasta incluso muchas veces antes de nuestro salario. Hemos mantenido guardias mínimas, pero el hospital no quiso cancelar agendas. Hoy se cancelaron cirugías solamente, pero tanto ayer como mañana sostienen las agendas. De todas maneras, se terminan cancelando. Nosotros hablamos con los pacientes porque los compañeros salen todos, porque se quieren adherir, porque no nos alcanza la plata, esta es la verdad. Buscan exponernos con los pacientes para aminorar nuestro reclamo. Acá es todo por los afiliados, ¿sí? por la cuota que se le cobra a los afiliados, que no para de incrementar, es terrible el incremento. Cuando hablamos con los pacientes hoy en el Juan Central, un paciente nos mostró cómo le cobraron, abriendo y cerrando los ojos con dos estudios, 450.000 pesos. Y por eso estamos trabajando mucho en la charla con los pacientes y en la visibilización con la sociedad, porque si no, la gente no se entera y por los medios de comunicación ven los aumentos y creen que esos aumentos exorbitantes se trasladan a nuestro salario, y eso no está ocurriendo. Así que estamos haciendo un trabajo fuerte de concientización con los pacientes y con la sociedad. Bueno, esto decía Gastón Berger. Un tema que sigue latente, sigue ocupada Textilcom de Catamarca. Ya habíamos hablado algo la semana pasada. Estuvo rodeada por la gendarmería, está rodeada por la gendarmería. Recordemos, en textil.com es una empresa que se instaló en Catamarca por los beneficios que tenían las patronales. Se instalaron en Catamarca y en La Rioja. La empresa está acá, sigue estando acá en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano. Trabajan para marcas muy conocidas como Chiqui, Mimo, etcétera. Y el dueño de la empresa, Villariño, quería llevarse las máquinas. Los trabajadores se quedan, están ocupando la fábrica, son 134 trabajadores en Catamarca, y esto puede hacer que también haya problemas en La Rioja, que también la idea es reducir el personal porque les están pagando en cuotas. Es decir, son los famosos, como siempre hablamos acá, empresarios choriplaneros que se ubican en diferentes lugares porque les dan cantidad de subsidios, se hacen de mucha plata, les pagan muy mal a los trabajadores y después el hilo lo cortan por lo más fino y los echan. Escuchemos a una trabajadora que hablaba el día lunes rodeada de gendarmes. Y trabajo no nos faltó en ningún momento, todo lo contrario, nos estuvieron cada vez pidiendo más. ¿Por qué pedían? Porque la vendían, porque tenían trabajo no nos faltó. Y bueno, el último sueldo estaba rondando entre los 500 porque había aumento. Pero ya cuando llegamos a ese tope, ya comenzó que no podía pagar, ya que tenía que pagar en tres partes, no cumplió, no dio una sola parte. Y así empezó, que no hizo un arreglo, no cumplió, después hizo otro. Y no cumplió, ya no, directamente ya no nos pagó. El último mes nos dio 130 mil pesos nada más. Y se fueron y terminó no nos terminó de pagar el mes anterior y ya nos debe la mitad de este mes, más todos los aportes que siempre nos descontaron y nunca lo hicieron. ¿Y hasta cuándo piensan quedarse acá ustedes? Hasta que tengamos una total solución. Ya arreglos no vamos a aceptar más porque ya vinimos desde hace varios tiempos, veníamos con arreglos, que en parte, que en dos partes, que en tres partes, que en cuatro partes, o sea, nos hicieron ver eso. Acá estaremos hasta que tengamos una total solución de algo. Pero necesitamos sí o sí la plata. No necesitamos versos, no necesitamos acuerdos entre ellos, que nos vayamos tranquilos a la casa, que no, necesitamos que aparezca la plata y el trabajo. Bien. Porque no tenemos dónde trabajar ahora, de qué vivir. Ahora no tenemos ni para el mate. Nuestras familias nos están trayendo con qué pasar el día acá, porque no tenemos yo, no tengo ni para la sube. Cuando me vaya, no sé si ya no tengo carga de la sube, no sé, el chofer me irá a llevar de caridad si quiere, si no, no. Ya ni para la sube no tengo. Gasto 2.000 pesos por día en sube. No tengo un centavo. Bien. Estamos hoy viviendo de la caridad de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, que tienen un corazón de oro. Gracias a eso estamos insistiendo acá y acá estaremos. Acá nos encontrarán hasta que tengamos una solución. Una solución verdadera. No esos arreglos que vinieron firmando todo este tiempo, comprometiéndose, cuando es una persona que no tiene ni palabra, lo único que tiene es plata. Bueno, ahora vamos a escuchar, siguiendo con lo que es conflictos, Alejandro Crespo, secretario general del sindicato del neumático, que llamaba a una movilización de mañana, jueves, para reclamar por la reincorporación de los 97 despedidos que hubo en FATE. Escuchémoslo a Crespo. Antes de escucharlo, perdón, recordemos que el día de ayer cerraron la paritaria con un 20% de aumento los trabajadores del SUNDA. También presionando lograron una paritaria buena, pero claro, cuando se logran buenos salarios, pero se compensa pagar mejores salarios con trabajadores despedidos, es un problema para los sindicatos y para los trabajadores que quedan afuera. Escuchen cómo llamaba Alejandro Crespo ayer martes a la marcha de hoy miércoles. Compañeros, queremos hablarle particularmente a todos los trabajadores de FATE. Mañana, 29 de mayo, miércoles 29 de mayo, nos movilizamos. Vamos a salir de la puerta de planta a las 14 horas, a la salida del turno mañana. Es fundamental que todos los compañeros del turno verde que están de mañana, los compañeros del turno amarillo, del turno azul, nos movilicemos, nos concentramos a las 15 horas en Casado y Mitre, frente a la Secretaría de Trabajo. Tenemos 97 despidos y amenazados los 1.500 puestos de trabajo. Por eso es muy importante que durante la conciliación obligatoria mantengamos la fuerza en alto para desbaratar este ataque a los trabajadores. Nos movilizamos mañana, miércoles 29 de mayo. Salimos de la puerta de planta a 14 horas, concentramos 15 horas frente a la Secretaría de Trabajo de Callao. Compañeros de FATE, hay que mostrar el compromiso en esta lucha. De esta salimos siempre juntos, unidos y adelante. Bueno, ahora vamos a hacer una recorrida muy rápida por algunos temas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay cantidad de conflictos, ¿eh? Hay cantidad de conflictos. Yo traigo algunos, pero hay cantidad de conflictos. Lo que falta es el hilo conductor. Y también yo veo que se habla mucho de movilizar en contra de la ley de bases. En estos momentos tenemos vigente el DNU 70 del año 2023, es decir, que modificó alquileres, bueno, cantidad de cosas modificó. Está vigente porque el Senado votó en contra, pero tiene que tener la votación en contra de las dos cámaras, y diputado todavía no lo trató. Y si lo trata por ahí, hasta lo dejan. Así que la ley bases, que es una ley preocupante, más allá que se dice que hoy para firmar el dictamen hubo que ceder en muchas cosas, entre otras parecería que se cede que con el tema del impuesto a las ganancias para que en la Patagonia no paguen sobre la misma cifra que se paga en el resto del país, por ejemplo, que hay algunas modificaciones en el RIGI, pero no obstante ya tenemos el decreto en donde hay privatizaciones, etcétera, etcétera, y ahora lo que se espera es la ley base, pero estamos con estos dos problemas, ¿no? Así que no, esto hace también que haya conflictos por todos lados. También recordemos que hay parte del DNU que está judicializada, pero una parte, no todo. Y bueno, mañana, por ejemplo, no van a andar los trenes, mañana jueves, hasta que no terminen de arreglar. La fraternidad dijo que iban a hacer algunos paros por turnos, o iban a alargar menos coches. Bueno, van a funcionar los trenes, pero no se sabe cómo. Bueno, vamos a escuchar algo. Y esto, yo la semana pasada hablé de este tema y me parece que es un tema interesante. ¿Se acuerdan? Yo la semana pasada dije que aumentaban el subte. La jueza liberatoria primero dio lugar a la precautelar, después dio lugar al aumento, y después del aumento dio lugar de nuevo a lo que había en la precautelar, diciendo que había que hacer un aumento razonable. Claro, lo llevaron de 125 pesos a 547, y de ahí ahora, mañana o pasado, tendría que llegar a 650. Y después viene un aumento en junio que tendría que llegar a 700 y pico. Bueno, la jueza, la misma liberatoria, dijo no, que el aumento tiene que ser razonable, respondiendo a la precautelar que había presentado gente del PTS de la Ciudad de Buenos Aires, del FIT, Miriam Bregman, Patricio del Corro, y también habían presentado otra precautelar el Observatorio de la Ciudad, cuyo titular es Jonathan Valdivies. Bueno, vamos a escucharlo a Patricio del Corro, que cuenta cómo frenamos lo del subte y qué puede pasar ahora. Pero tengan en cuenta que hoy siguen pagando 547, ¿eh? Es decir, esto recién empezaría a regir el lunes. Vamos a ver qué pasa, qué va a pasar el lunes, que tendrían que retrotraer los precios a 1.25. Así que aquel que no tenga nada urgente, que viaje a partir del lunes, que creo que va a estar más barato. Frenamos el tarifazo en el subte. Así es, una buena. La jueza Elena de Liberatori recién suspendió el aumento del subte y le da 5 días al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer un nuevo cuadro tarifario. Desde la semana que viene, más o menos, el precio va a volver a 125 pesos, porque este sábado ya lo querían llevar a 650 pesos, duplicando lo que vale el colectivo, por ejemplo. Por eso con Miriam Bregman, con Alejandrina Barri y con Claudio de Le Carbonara presentamos este amparo donde mostrábamos cómo entre diciembre del año pasado y agosto de este año el gobierno quería aumentar el subte un 850%, algo que no es ni justo ni razonable y está claro. Con este aumento, el subte iba a duplicar lo que valía el colectivo y por eso iba a llevar a que todos viajemos en colectivo, lo cual es totalmente irracional en una ciudad, porque el subte es el medio de transporte más rápido, más económico, más seguro, mejor para el tránsito y menos contaminante también. No es que no hay plata. El Grupo Roggio este año más o menos va a ganar 5.000 millones de pesos. Es un aumento del 310% con respecto al año pasado, algo que Macri no le dio a ninguna paritaria, ni de enfermeros, ni de docentes. Entonces, lo que está en discusión es que el gobierno tiene que hacer una nueva propuesta, pero dar marcha atrás con este tarifazo, mientras vuelve para atrás a 125 pesos, lo cual es un enorme triunfo para todos los que viajamos todos los días, y seguir peleando de fondo por anular estas privatizaciones truchas que son para hacer negocios multimillonarios, para que un tipo como Roggio gane fortunas y que el subte vuelva a estar bajo control estatal, pero gestionado y controlado por trabajadores y usuarios, que es la salida de fondo. Bueno, esto decía Patricio del Corro. Y ahora voy a pasar un audio, porque hoy a la mañana hubo una conferencia de prensa de Macri, de Jorge Macri. Vieron que nosotros les estamos diciendo, ¿no? Macri toda la semana da una conferencia de prensa, bueno, que apunta a, como es, a ser, ya apunta a la reelección y después va a apuntar a ser presidente, porque a todos los que la ciudad de Buenos Aires todos hacen eso. Lo hizo Macri Mauricio, lo hizo después Larreta y ahora lo está haciendo Jorge Macri. Ahora yo les voy a hacer escuchar esto y la semana que viene vamos a hablar con gente de la educación para que puedan puedan ver, que hayan analizado. Iban a hacerlo hoy, lamentablemente por la falta de luz no lo pudimos hacer. Vamos a escuchar a Jorge Macri cómo anuncia el plan Buenos Aires presente, que es un plan para de aprendizajes, cambiar los aprendizajes en matemática, en lengua y en educación digital en las escuelas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Jorge Macri hizo esta presentación hoy temprano a la mañana junto con Mercedes de Miguel, que es la ministra de Educación de la ciudad, y con Clara Mucio, que es la vicejefa de gobierno. Escuchémoslo. Miremos algunos datos, por ejemplo. En primaria, 4 de cada 10 alumnos de primer grado no reconocen las letras. El 30% de los estudiantes del secundario queda libre o abandona la escuela. 30%. Solo 3 de cada 10 llega a quinto año y termina con aprendizajes satisfactorios. O sea, 3 de cada 10 puede proyectarse al futuro con libertad. 6 de cada 10 salen de la secundaria con niveles bajos en matemática. Reitero, 6 de cada 10. Algo no está funcionando, esto es una obviedad. Lo que los chicos están buscando aprender cambió y nosotros necesitamos cambiar para jugar en esa cancha. Sin duda la ciudad viene haciendo un esfuerzo inmenso, entonces es raro que desde una ciudad que es faro en este sentido, que ha luchado por las escuelas abiertas, que ha logrado que la cantidad de días en los que las escuelas han estado abiertos sea esté muy por encima de la media, hagamos este planteo de crisis. Pero la verdad es esta, estamos mejor que el país, el doble mejor que el promedio del país, pero no alcanza. Y queremos desafiarnos con más, porque lo que antes que servía y daba resultado, hoy ya no es así, como todo en la vida. Si quisiéramos resolver nuestra vida exactamente con las mismas herramientas y desafíos de hace 30 años, o 60, u 80, hoy ya no funciona. Y estamos atrapados en una realidad muy compleja, porque por un lado tenemos la presión de la inteligencia artificial, la digitalización, la robótica, la informática, y por otro lado la verdad, que nos aprieta como en un sanguchito de mucha angustia, ¿no? ¿Cuál es esa verdad? Que los alumnos no obtienen verdades básicas o conocimientos básicos de lengua y matemáticas. Bueno, esto decía Jorge Macri, esto hay que analizar. Después de él habló Mercedes Miguel, explicó algunas cosas, ¿no? Cómo se va a llevar adelante esto, habló de la ciudad bilingüe en niveles secundarios, de nuevos formatos para el secundario, de un plan integral de educación digital, de una jornada extendida, de acompañamiento focalizado para 70.000 alumnos y poniendo el foco en lengua, matemática y educación digital. Todo esto da lugar evidentemente para debatirlo. Ahora, la realidad es que lo que dice Jorge Macri no lo dice que es un desastre, pero cuando da los números esos números que va de que cada 4 de cada 10 chicos de primer grado no reconocen las letras, o 6 de cada 10 no tienen idea de las matemáticas, están en los niveles más bajos. Bueno, hay una cantidad de cosas, y hace y reflexionan ahí sobre el tema de la psicogénesis, estos chicos que hoy estudian con psicogénesis, como ellos aprenden a su propio ritmo, el abecedario, por ejemplo, y ellos dicen que esto es fracaso. Yo creo que fracaso, habrá que ver qué es lo que hacen, pero dicen que van a ir a un sistema más estructurado y explícito. Bueno, esto lo queríamos dejar, por aparte, vuelvo a insistir, la semana que viene seguramente lo trataremos más a fondo este tema. Y nos vamos ahora sí, nos despedimos, le agradezco a Camilo, que es el que dio la idea, bueno, hagamos el programa en YouTube para que todos puedan escuchar todo el trabajo que habíamos preparado. Todo no, porque toda la parte que preparó Camilo no la hemos podido poner, y otras partes tampoco, pero bueno, por lo menos una parte, y para seguir en contacto con ustedes, los oyentes. Y ahora sí, los viejos piolas, nos vamos escuchando a los viejos piolas. Lito Nevia, 74 años, Alfredo Tota, ahora tiene 72, Kai Galifi, 74, Ciro Fogliata, están en los 80, todos siguen tocando. Por supuesto, en Los Gatos falta un gran pilar, que era Moro, Oscar Moro, que falleció hace ya muchos años, ya por el 2006. Pero bueno, nos vamos con este tema, con la balsa. Chau, nos volvemos a encontrar. No dejen de suscribirse, ustedes que escucharon el programa, no dejen de suscribirse al canal de YouTube, y así podemos seguir en contacto, sobre todo teniendo en cuenta que esto del corte de luz, ya en la radio cortaron varias veces, no nos había tocado a nosotros. En estos momentos todavía la radio sigue sin luz, no sabemos qué va a pasar mañana, pero sabemos que esto está muy difícil, y sobre todo faltan inversiones, más allá que ahora están cobrando tarifas exorbitantes. Chao, gracias Camilo, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires. Donde pueda, y cuando Los Locos de Buenos Aires.